Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy os traemos un especial bélico sobre Vietnam, propuesto aquí por nuestro compañero David. Y bueno, trataremos unas películas, la verdad es que cojonudas. Como siempre estamos aquí, a mi izquierda Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Más a mi izquierda el general Harris. Hola, buenas tardes. A mi derecha David. Buenas tardes. En cabina Alex. Hola, buenas tardes. Y traemos otra vez como invitado a Martín. Hola, buenas tardes. Podemos empezar el programa sin recordar a nuestros patrocinadores APP Informática en el paseo de la ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854 y a El Baúl de los Recuerdos en calle Riego de Agua número 17 La Coruña con número de teléfono 981-20-21-27. Y recordar que podéis entrar en nuestro blog, os doy la dirección www.crossover-fm.es con dos S's y en nuestro foro crossoverfm.foroes.net donde podéis comentarnos en directo cualquier cosa. Ya funciona la emisión en directo porque estuvo estropeado estos días. Nuestros compañeros de Complejo Lambda tuvieron que hacer mil argucias para poder estar con vosotros en directo y bueno, nosotros hemos tenido un poco más de suerte. Y bueno, vamos a empezar ya con las noticias. Empiezo yo, como siempre. Una de demandas, como siempre os tenemos aquí acostumbrados, y es que Intel y AMD llegan a un acuerdo. En Crossover os hemos tenido al tanto de la demanda que AMD interpuso a Intel por prácticas anticompetitivas, entre ellas pagar a los fabricantes para que opten por Intel en vez de por AMD. Por otra parte, Intel demandó a AMD porque se rompió el acuerdo que tenía con Intel para que la arquitectura x86 de los, procesadores pues era, bueno, para que AMD pudiera utilizar esta tecnología. Por otra parte, la Unión Europea denunció a Intel demostrándose culpable y aplicando la multa más cara de la historia con, aquí en Europa. Y a todo esto podemos sumar más denuncias del territorio americano contra la gigante Intel, que empezó a verse mermada por tanto historia que tenía que pagar, ¿no? Bueno, pues finalmente Intel viéndose el percal que se venía y la posibilidad de perder un juicio por competencia desleal en los Estados Unidos, donde su imagen y sus ventas se podrían haber visto muy afectadas, Intel y AMD llegaron a un acuerdo extrajudicial donde Intel ha pagado a AMD la cantidad de 1.250 millones de dólares y AMD tiene vía libre para delegar en una empresa de terceros la fabricación de sus chips. Con esta noticia podemos hablar de muchos ganadores. Por un lado tenemos claramente a AMD, que ha ganado y ha conseguido lo que quería. Pero, pese a todo, Intel, aunque ha sido el perdedor de este juicio, bien analizado, no ha perdido tanto, ya que la multa podría haber sido mucho más grande de lo que tuvo que pagar AMD, y esto hubiera perjudicado a su imagen en Estados Unidos, así como los millones de dólares que tendría que haber gastado en pagar a los abogados de, bueno, en trámites judiciales, ¿no? Ambas empresas han decidido hacer borrón y cuenta nueva, olvidarse de una cosa y otra. Y sobre todo, los grandes ganadores de esto somos nosotros, los usuarios, ya que ahora ambas empresas deberán luchar cliente por cliente, no como hasta ahora. Y eso va a repercutir en mejores productos para nosotros y así también Intel pierde un poco de exclusividad. El tema de Intel es que lo han visto venir, el tema demandas y todo eso, porque aquí en Europa ya pagaron una multa de hostia. De hecho, creo que fue la multa por monopolio más grande que se pagó en la historia de Europa. Y en Estados Unidos la cosa va peor. O sea, allí una multa por monopolio te puede salir, te puede joder la empresa. Entonces, como han visto peligrar la integridad de la empresa de Intel, han decidido pues negociar y hacerlo por las buenas, lo cual me parece bastante loable. Hombre, la verdad es que ha sido una buena, ha sido, ¿cómo explicarlo? A ver, una buena iniciativa por parte de Intel de decidir que no llegásemos a los juzgados, bueno, que no llegasen a los juzgados porque le hubiera sentado mucho peor. Pues yo de esto saco una reflexión, que es cuando una empresa triunfa en el mercado y es, digamos, la empresa líder, más cagadas comete. O sea, porque Intel le ha pasado como Microsoft, es decir, denuncias de monopolio, de competencia desleal y largo, etcétera. Y todo, no sé por qué, es decir, porque si tienen un mercado ya asegurado, no sé por qué se arriesgan a exponerse a estos peligros. Porque AMD está cogiendo bastante fuerza, entonces se vieron un poco colapsados y, bueno, creo yo, vamos, entonces empezaron a untar dinero a los fabricantes y demás. No, yo, o sea, lo de Intel, monopolio Intel, competencia desleal, no es nuevo. Intel está ahí en gran parte por esto, o sea, no hay que olvidarlo. Y el tema de que AMD pueda estar fuerte, realmente AMD, por lo único que está fuerte ahora mismo, es por el tema de tarjetas gráficas. Y yo creo que es el decisiva, la serie 5800 de ATI, la que está salvando el pellejo de la compañía ahora mismo. Porque daos cuenta de que Intel ahora mismo en cuanto a eficiencia en procesadores no tiene rival. No tiene rival, son los líderes indiscutibles. Y Nvidia pues tuvo ahí una época bastante buena con la serie 8000. Así que digamos que van bien, simplemente. La cosa puede mejorar, ya digo, con la 5800 y lo que tarde Nvidia en sacar Fermi. Que esto, aunque sean tarjetas gráficas, es determinante para AMD. Bueno, de todas maneras habrá que seguir atento a todo esto, porque promete traer bastantes noticias, seguro que bastantes cosas para aquí. Continúo y traigo unas cuantas noticias relacionadas con la SGAE, aunque la primera, bueno, es más relacionada con Ramocín, que ya no forma parte de este colectivo. Y vamos, que Ramoncín, que YouTube acaba de cerrar el canal del jueves en su propio portal tras una denuncia de Ramoncín. El propio Ramoncín puso la demanda, se exponía un atentado contra su honor por parte del jueves en el canal. Y vamos, el jueves ironizaba sobre su propia figura y su postura ante las descargas de internet. Ramoncín denunció dos vídeos en los que en ningún momento se le insultaba. Pero YouTube ha decidido, no solo ha quitado estos dos, sino que ha decidido cerrar el canal completo del jueves. Bueno, esta mañana leía en el, creo que periódico El País, que al final Ramoncín terminó quitando la demanda, pero hace nada, y le dejaron volver a poner el canal en su altura. Porque, y más, dijo Ramoncín que no había calculado las consecuencias que podía llegar a tener, porque el canal ya tenía otra demanda y por eso fue que lo habían quitado. Entonces se disculpó muy muy educadamente, pero aún así. Hombre, parece muy grave y tal, pero el tema de YouTube, sabéis que cualquier problema que tengáis por copyright o por cosas de este tipo, ya te tiran automáticamente el canal. O sea, que YouTube ahí no tiene mano. O sea, si hay algún problema lo cierran y punto, no se quieren rayar. Hombre, la verdad es que yo he visto esta noticia y hay bastante polémica en internet sobre todo esto, y mucha gente dice que realmente la culpa no es de Ramoncín, sino de YouTube. En parte, a ver, el canal del jueves ya tenía dos denuncias del canal Fox, porque presentaba dos vídeos de los Simpson que con un falso doblaje. Entonces, y el comunicado que expresa YouTube es con respecto más bien a lo de la Fox. Pero resulta curioso que justo nada más denuncia Ramoncín es cuando se lleva a cabo el cierre del canal. Porque las denuncias ya se habían, o sea, las denuncias por parte de Fox Televisión ya se habían hecho anteriormente, ya llevaba un tiempo. ¿Pero tú llamas denuncias a denuncias tramitadas por un juez o denuncias al canal de YouTube? Eran dos quejas, simplemente. Ajá. El canal Fox Televisión, no sé si habían sido ante un juez o no, pero vamos, repito que el comunicado que emite YouTube solo argumenta como motivo del cierre las demandas interpuestas por la Fox. No habla en ningún momento de la demanda de Ramoncín. Bueno, pues la verdad es que yo cuando hago esto, de hecho no sé si visteis la contestación del jueves todo esto. Es lo que iba a comentar ahora, aunque no sé si la llevarán a cabo con lo que ha dicho Martín de que les dejan volver a abrir, pero el jueves había declarado que iban a colgar un vídeo semanal en el portal dedicado a Ramoncín. Y no, de hecho creo que era diario. No, semanal. No, semanal. Semanal. No, semanal. Semanal. Y vamos, que Ramoncín aseguraba ser la víctima y estar harto de ser objeto de mofas y todo esto. Y tú se lo van a pulso, ¿qué quieres que te diga? Además es un personaje público. Bueno, de los vídeos llegaron a colgar dos. El primero, el mítico con el hombre este bailando, y esta mañana cuando vi la noticia ya había otro más en el que hace una parodia de varios televideos del mundo como tocando la noticia del hombre que había bailado desnudo para meterse con Ramoncín. Hombre, a ver si siguen. Yo espero que sigan así. Además, están migrando a Dailymotion todos sus vídeos. Sí, pero se esperaba que también se los censuraran allí. Hombre, yo creo que a lo mejor se mojan. O sea, no se mojan y pasan del asunto, ¿no? Porque además, si no, van a tener otros sitios, van a tener tu.tv. Aparte, el jueves siempre ha sido bastante polémico. Recuerdo ahora su portada del príncipe y la princesa. A ellos es lo que le gusta, joder, crear polémica, y lo van a seguir haciendo. Entonces, luego llegará Garzón y les cerrará Chiringuito, pero en fin. Está claro que esto les da más publicidad, sí, a los del jueves. No, yo no creo que les perjudique en ningún momento. Bueno, no hablemos muy mal de Ramoncín, que a lo mejor nos chapa el programa, ¿eh? No hemos hablado mal, hemos dado un dato. De hecho, ya nos quiso sabotear el programa con el jardinero. Bueno, entonces, si no hay que hablar mal, mejor retiro mi comentario que ibas. Martín, nosotros no estamos de acuerdo con lo que él dice. Entonces, eso, Ramoncín, ve por él. Bueno, continuamos con las noticias. Bueno, pues entrando ya en noticias de hardware, desmentidos los rumores de boicot a Hydro 200 por parte de Nvidia. Como sabréis, en el programa anterior hablábamos de la posibilidad de que Nvidia tratara de boicotear Hydro 200, la solución multi-GPU de Lucid, que compatibiliza tarjetas ATI con tarjetas Nvidia. Hoy la noticia se ha desmentido. Hace escasas horas se ha dado a conocer un comunicado oficial por parte de Igor Stan, press manager de producto de Nvidia, aludiendo a que la compañía da carta blanca al chip de Lucid. Igor Stan, press manager de producto de Nvidia, dijo textualmente en su comunicado: "Nosotros, Nvidia, damos la bienvenida a Lucid al mercado. Creemos que Nvidia SLI es la mejor solución multi-GPU y trabajamos duro para cumplir las expectativas de los jugadores y el buen rendimiento de las soluciones SLI. A pesar de los rumores infundados, nosotros no hemos hecho nada para desactivar la tecnología Lucid". Y bueno, esto se trata sin duda de una noticia muy buena para Lucid y sobre todo para el usuario final. Esperamos poder seguir informando de este tipo de tecnología. Yo de momento me muestro escéptico porque ha dicho que no hemos hecho nada, no que no lo vayan a hacer. Seguramente todos conocemos lo que puede pasar, y que haya dicho que no han hecho nada no significa que no vayan a hacerlo. Se está limpiando las manos. Sí. Mismo Nintendo decía que no iba a sacar una nueva DS y la sacó al día siguiente, ¿no? Son, digamos que yo ante desmentimiento de rumores siempre me muestro bastante prudente. Bueno, tengo una notificación, creo que no funciona el streaming, así que esto que estamos diciendo lo estamos transmitiendo solamente por las ondas sonoras y radiofónicas, y bueno, nuestros seguidores habituales de streaming podrán escucharnos en el podcast. Y lo siento, lo sentimos todos. Pero ¿intentaste reiniciar el modem o algo? No está bien configurado. Bueno, pues es una pena y continuamos. A ver, quería comentar de esa noticia que, claro, yo estoy totalmente seguro de que lo que quiere hacer Nvidia es esperar el éxito de Lucid, de Hydra 200, Hydra 200. Si Hydra 200 triunfa, pues aquí harán algo, digo yo. Porque Nvidia, recordemos que es una compañía que siempre ha protegido mucho sus patentes y su tecnología. No creo que esté dispuesta a dar. En cualquier caso, yo reitero, yo no creo que le perjudique seriamente Hydra 200. Hombre, yo creo que esta posición, o sea, esta decisión la ha tomado porque a lo mejor está viendo que hubo muchos protestos por eso detrás, ¿no? Porque no sé si os habéis estado fijando en la blogosfera, que hay gente que estaba en contra de que Nvidia capara a Hydra. Entonces, a lo mejor dijeron, cambiaron de política de repente y dijeron, no, nosotros no tal. Pero estoy de acuerdo con Antonio en que por ahora no han dicho que hicieran nada, pero tampoco han dicho que no lo van a hacer. Entonces, habrá que seguir esperando, creo yo. No sé si queréis comentar algo más. Bueno, pues continúo yo con las noticias, otras de demandas, porque parece que son el plato fuerte de esta semana. Suiza amenaza con llevar a Google a los tribunales. Sí, ahora mismo se me Google. Parece ser que la herramienta de Google Street View no es muy querida por todos los europeos. Para los que no conozcan, Google Street View es una herramienta de Google que nos permite visitar en fotos ciudades de todo el mundo y recorrerlas cómodamente desde nuestro sillón en casa, ¿no? Incluso girando las vistas y demás. Y mucha gente se ha quejado de que invade la privacidad, ya que el coche de Google saca fotos sin mirar a quién y muchas veces capta infractores o personas en poses o posiciones poco agraciadas, y parece que han sido estas las que se han quejado. Google siempre ha defendido que saca fotos de la vía pública y por tanto no invade la privacidad de nadie, y este argumento es válido para los Estados Unidos, pero aquí hay muchos países europeos donde las leyes prohíben grabar a personas por la vía pública sin consentimiento. Pues que tengan mucha suerte, porque denunciar a Google es como si yo denuncie a Dios. Yo quería decir que sí que me he echado unas risas mirando con el Street View de esto. Yo fui a por las calles de mi pueblo tal a ver quién veía, y hay zonas que sí que a pesar de secar solo lo que es la calle, zonas donde por ejemplo una casa de planta baja o cosas así, que igual tiene la ventana abierta, sí que puedes ver personas dentro de casa. Entonces, bueno, no creo que sea tanto como invadir la privacidad de la gente, ¿no? Pero sí que puede tener problemas, aunque lo veo algo absurdo, la verdad. Bueno, igual eso de que si tiene ventana abierta o tal, pues fastídate esa. Claro, por eso fue más casualidad que otra cosa. Lo veo un poco absurdo, ¿no? Es lo que digo, sí. Pero si, no sé, si se ponen tontos, igual esto tiene... tiene salida y no sé. Por cierto, David, leí el encabezado, no pude leer la noticia entera, pero salió un tío que demandó al demonio. No me acuerdo, no sé por qué. No leí la noticia, pero la verdad es que me hubiera gustado leerla para poder decírtelo ahora. Bueno, pues continuamos con las noticias. Según una encuesta de la red de blogs Ocio Network, la SGAE es, de largo, la organización peor valorada del país. Algo que se consideraba impensable, que era superar Hacienda en este... Pues no, lo ha conseguido la SGAE. Y Telefónica es la tercera con peor imagen. Las conclusiones de este estudio son que el 40% de los encuestados se plantearía la ilegalización de la SGAE. Un 86% limitaría el poder de la SGAE. Un 90% cree que abusan de los ciudadanos y empresarios. Un 95% rechaza el aumento de ingresos de la entidad, y sobre el canon digital, un 86% de los encuestados cree que es injusto. Mira, la SGAE es un puto cáncer testicular. Eso es la SGAE. Y los niños de la SGAE tienen que salir con guardaespaldas a la calle. Con eso lo digo todo. O sea, me dan asco. En serio. Ojalá los censuren. Bueno. Es que yo, o sea, es que opino exactamente lo mismo. Esta gente, no, o sea, no me sorprende ninguno de los datos que ha dado. O sea, no me pilla ninguno por sorpresa. Es más, yo creo que con estos datos delante, yo creo que la GAE tiene cuatro cosas que pensarse y empezar a valorar y decir, bueno, hasta aquí. ¿Sabes de qué me alegro? De que hace poco un juez dictaminara que, como la SGAE y la gente de la SGAE son entidades, son gente de cara al público, pues es normal que se sometan a opiniones y demás, porque si no, nos cerraba hoy todo el chiringuito. Entre Ramoncín y esto. De hecho, sobre lo que habláis, pues los propios trabajadores de la SGAE organizaron una concentración que se llevará a cabo el próximo miércoles ante la sede de la propia organización, y que con esto quieren denunciar la mala gestión de la entidad, y tanto a nivel de imagen pública como de despilfarro económico. Vamos, que los trabajadores de la propia SGAE no están muy contentos con sus dirigentes. Y sobre los encuestados, se apuesta por la creación de una entidad pública que controle los derechos de autor de una manera más justa y razonable. Comprensible, es que la verdad, poner tanto dinero de algo relativamente, bueno, no público, pero para una entidad privada gobernar todo esto, yo creo que era mejor que ese dinero fuera directamente al ayuntamiento. Porque nosotros, por ejemplo, con lo que organizamos con Sobre Raíles, que está aquí Martín, y nosotros en el Foro Metropolitano, tuvimos que pagar a la SGAE a pesar de estar haciendo algo a través del ayuntamiento. Entonces, pues bueno, si fuera una entidad, si se cargara de esto una entidad pública, pues podrían hacerse muchas más cosas. Te has dicho, Antonio, controle el tema de los derechos de autor, pero no que los explote, que es lo que hace la SGAE, básicamente. Bueno, es más, hasta hace relativamente poco tiempo había un proyecto de crear una entidad pública gubernamental para gestionar esto y capar un poco el tema de la SGAE, pero bueno, apareció la nueva ministra de Cultura y casualmente no se volvió a hablar del proyecto. Sí, el cine español recibió 700 millones de... Así, casualidades, ¿qué pasa? Es que yo creo que tienen que considerar que normalmente se hacían estas encuestas y Hacienda ganaba por goleada a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué habrán hecho para estar por encima de Hacienda? Hacienda somos todos, yo claro, soy Hacienda. Sí, sí, sí, pero tú hacías un encuesta de este tipo, no vamos a entrar si Hacienda tal, Hacienda cual, pero hacías Hacienda de este tipo, o Hacienda, digo, encuestas, y Hacienda las ganaba por goleada, a pesar de ser, no ser nosotros, en plan... No había que le tosiera. Iba a la Sky y le gana. Es que a nadie le gusta que dejaran dinero. Es un daño, está claro. Logro desbloqueado. Seguro que Superdemos puede hacer una firma de eso. Bueno, pues continuamos con las noticias. Bueno, siguiendo con un poco más de hardware, AMD ATI confirma gráficas DirectX 11 móviles para el primer trimestre de 2010. Rick Berman, de AMD, acaba de confirmar que la serie Radeon HD 5000 DirectX 11 para portátiles llegará durante el primer trimestre de 2010. Por lo que se ha podido ver, podríamos estar ante los primeros chips móviles compatibles con DirectX 11. Están fabricados en 40 nanómetros y serán compatibles con DirectX 11, además de soportar GDDR5. Nuevamente, esto podría hacer ganar ventaja temporal a ATI frente a NVIDIA en el mercado de portátiles. Habrá que esperar la respuesta de esta última compañía, pese a que en este momento no las tiene todas consigo. Todavía no sabemos la reacción de NVIDIA y lo que van a tardar. Hombre, es una noticia al menos relativamente alentadora si estás esperando novedades. Corrígeme si me equivoco. Las tarjetas ATI en portátiles solo van con portátiles que tengan procesadores AMD, ¿no? ¿Hay alguna que no, de hecho no, yo tengo un portátil con Intel y tarjeta ATI. Vale, o sea, lo que comentas es simplemente pactos con el fabricante para vender las dos cosas igual. Pero en cualquier caso, decir que hay que estar también muy pendientes con NVIDIA y la plataforma Ion. ¿Por qué? Porque se están haciendo unas pruebas y tal. De momento, claro, no está confirmado ninguna fecha, ¿no? Pero, y tampoco está confirmado de que vayan a hacer alguna versión compatible de DirectX 11, que yo sepa. Pero lo que sí es que tiene una potencia bastante importante. En cualquier caso, sí que es una buena noticia para la plataforma portátil, porque ya podemos contar dentro de poco con DirectX 11. De hecho, para los que no sepáis, hay aquí en nuestra localidad, en Coruña, sitios donde se está vendiendo el HTPC. Recordemos HTPC Home Theater PC, con la plataforma Ion, que es ultra delgado, con una forma estética bastante curiosa y demás. De todas formas, a la plataforma Ion, sobre todo en dispositivos móviles y cosas así, creo que he leído una noticia que puede ir bastante en contra de ella, que es que se ha confirmado un leaf para estos dispositivos también, y creo que le podría hacer bastante daño si llega a producirse. También, aprovechando que estamos hablando de esto, se ha anunciado y se han empezado a mostrar ya ciertas cosas de Tegra 2. Para los que escucháis Crossover, ya habíamos hablado de Tegra en otras ocasiones, que es el chip gráfico para PCs, para móviles, para... se está llevando todo esto. Que si ya Tegra pues permite móviles con conexiones HDMI, pues Tegra 2 dicen que va a superar infinitamente más lo otro, pues eso, no sé. Si me permitís, me gustaría enlazar pues este tema, ¿no? El de, entre comillas, pequeña crisis de NVIDIA en el mercado actual en los últimos meses del año, con que la compañía acaba de admitir que han subestimado el mercado de Navidad. Como todo el mundo sabe, el mercado de Navidad es un mercado propicio para la venta especialmente de tarjetas gráficas y tal, para gente que controla y eso, ¿no? Y al parecer numerosos analistas hablan de un gran nivel de ventas por parte de ATI con su serie 5800 durante estas Navidades, cosa que NVIDIA no había previsto por los numerosos retrasos de Fermi y que ha admitido recientemente. Yo lo que no entiendo es cómo una empresa como NVIDIA subestima un mercado como es el navideño. No. Es que no se puede olvidar el mercado navideño. No creen en la Navidad. No creo que... Es que si subestima el día de San Valentín, vale, pero el mercado navideño, tío. No, pero no creo que sea eso. Es simplemente una excusa mediante la cual... O sea, es para justificar nuevamente el retraso de Fermi. Esto... O sea, ¿vosotros creéis que si tuvieran Fermi para Navidades no sacarían aprovechando el mercado navideño? Es clarísimo que sí. Está claro que sí, pero entonces es absurdo que digan eso. Dicen, o sea, le hemos cagado con el retraso y le hemos cagado porque subestimamos el mercado navideño. Pero de todas maneras, NVIDIA tiene gráficas de sobra para ofrecer en Navidad. tiene ahí un stock de sobra. Ya, pero lo que no tiene es DirectX 11. Ya, es, pero puede bajar precios, puede ofrecer, no sé, ofertas atractivas. Ya, pero es que la gente que controla de hardware, David, ahora mismo... La gente que controla de hardware no se gasta, se gasta la pasta, pero son unos pocos privilegiados. No te creas. Sí. No, hay cada vez más gente y... Al fin y al cabo, mira, la gente que se va a gastar, porque las tarjetas DirectX 11, la serie 5800, es un stock limitado que, por cierto, está agotadísimo el tema. Es muy muy difícil conseguir una tarjeta 5800 de ATI en este momento. Pues el tema es que esa gente que sabe tal, ¿qué le tira? No le tira comprarse un sistema SDI, una GTX 95 o lo que sea. Lo que le interesa es pillar DirectX 11. ¿Por qué? Porque DirectX 11 es lo nuevo. Y es simplemente por eso. Te dijo que esa mentalidad es de unos pocos. O sea, tú y yo somos unos pocos entre la gran mayoría. A la gente le interesa es gastarse dinero más bien moderado en una buena gráfica, simplemente. Pero de todos modos, la gama ETA siempre, o sea, la gama ETA, la gama nueva, siempre tira a esa persona que conoce, porque evidentemente alguien que no conoce no se va a gastar 500 euros en una tarjeta gráfica. Pero es que yo creo que la gama ETA lo que da es prestigio. Hemos hecho esto. Supera en números a tu otra gráfica. Pero el mercado está en la gama media. Así lo pienso yo, vamos. Bueno, tendríamos que hacer algún debate de estos aquí, que están a punto de sacarse las espadas, por cierto. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de la noticia. No, quería decir que hombre, si partimos de la base de que ATI tiene, o sea, ha sacado 5800 y está entusiasmado con 5800 por marcarse un tanto a nivel tecnológico. Yo no lo veo así. Si se confirman los datos teóricos de Fermi, es bastante superior a la serie 5800. Por eso digo que aquí lo que cuenta ahora mismo es que ATI tiene bastantes meses de ventaja y que está consiguiendo unas ventas cojonudas ahora mismo. Bueno, voy a dejarlo aquí, pero me gustaría responder, pero... Venga, responde, pero no os atorféis. ATI está en proceso de redención, que no se te olvide, ¿eh? ATI es la que tiene que demostrar bastante, ¿eh? Nvidia no. Bueno, de todas maneras, AMD ATI ahora mismo acaba de sufrir, de recibir un apoyo de 1.250 millones de dólares, gracias a Intel. Así que puede permitirse gastar un poco en redimirse. Después de las pérdidas en procesadores AMD del año pasado... Pero eran solo 350 millones. Solo. Solo. Sí, me parece solo con la pasta que ganan. Calderín. Ya lo recuperan, ¿eh? Bueno, lo recuperan con la donación. La donación de Intel. Bueno, creo que tenemos un comentario en el foro. Bueno, digo creo por... Lo sabes. Sí, lo sé. Tenemos un comentario de Superdemos afirmando que funciona el streaming. Así solo sea para llevarme la control y a mí. Y es verdad, efectivamente. Y también habla de las GAE. Y el rey del pollo frito son las dos peores enfermedades del país. Así Superdemos, sí señor. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí las noticias, vamos a dejaros con un poco de música y volveremos con cine y hablaremos de este especial cine bélico. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. We'll be right back. cine y televisión. Bueno, antes de empezar con el especial, quería dar una noticia corta que tengo, y es que pues ya se sabe lo que va a ser la siguiente película de Oren Peli, que, bueno, sí, tiene Peli en su apellido, me parece curioso, pero que probablemente no os suene, pero si digo Paranormal Activity os empieza a sonar mal, ¿no? Pues el director de esta, de la película de Paranormal Activity, que recordemos, costó $15,000 y lleva recaudados más de $100 millones. O sea, eso sí que es una película que da ganancias, ¿no? Ya ha dicho cuál va a ser su siguiente película y se llamará Área 51. Y estará, o sea, girará alrededor del contacto con los alienígenas. Y tendrá un presupuesto de $300 millones. Seguro. Sí, seguro que va a ser una mierda. Yo, si me permitís, visto el tráiler de Paranormal Activity, no me explico esta brutalidad de que la gente vaya a verla. Deja fuera del programa. Tú que has visto el tráiler, ¿no te pareció un poco como muy parecido del tráiler de la primera de REC? Porque he visto el tráiler de la primera de REC. Es que los dos son lo mismo. Visión nocturna en un cine, viendo cómo la gente se acojona con la película y pone, es terrífica, te vas a asustar. Sí, luego que es que sacan de la película no me parecen tan terroríficas. No sé, yo leí muy buenas críticas, pero... Sí, no, seguramente. Vale, bueno, habría que... Yo solo estoy hablando del tráiler, no he visto la película. Digo que he visto el tráiler, no me explico todo eso. De hecho, ayer hablando con Teo, me dijo que él la vio y le gustó mucho, bastante, vamos, que la verdad es que asustaba. Además, me dijo que casi toda la acción se veía desde una cámara fija en una habitación. Claro. Y que lo que acojonaba era ver a gente, pues eso, que veías cómo se encendían luces en el pasillo, pero no se veías mucho. Supongo que ese será la sugestión, su el terror psicológico, como lo llaman. Creo que ese es el gran atractivo de la peli. Bueno, tengo leído críticas de gente, o sea, que la ha visto, de críticos profesionales de Estados Unidos, que dicen que se llevan toda la vida viviendo eso, de ver películas, de criticarlas, y que la primera vez en su vida que volvían para casa como el cuerpo, fue una película de terror, de que les jodía estar solo en casa, cuando volvían, de que realmente tenían miedo. Bueno, yo la verdad, si te soy sincero, ya es que de la crítica espero ya tantas cosas. Quiero decir que se pueden sacar dos conclusiones, que según diría, bueno, la crítica son todos estúpidos, y vamos, que si es tan buena como dicen con ese tráiler, lo que venimos diciendo, que ahora no se saben hacer tráileres como antes. No, es como el tráiler de 2012, que te vende una cosa súper, o sea, la pesta bien, pero vamos. Yo estoy seguro de que si sacaran la película de Star Wars, la de Imperio Cuando Ataca, hoy en día en E3 te pondrían Luke, yo soy tu padre. Seguramente. Y te joderían toda la película. Sí, lo pondría, es verdad que lo pondría. Bueno, pues habrá que seguir a este tío porque... Pero antes dirían, no sabemos quién es Darth Vader. Sí, como la de Pandora. Yo tengo ganas de ver esa peli, conste. Bueno, pues vamos a empezar ya con el especial de Vietnam, al que dedicaremos hoy casi todo el programa. Pues sí, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con una clase de historia, amena, por supuesto. Y voy a meteros un contexto histórico sobre lo que fue Vietnam, una guerra que todos conocemos, pero conocemos, supongo que superficialmente. Bien, Vietnam fue un conflicto especialmente largo, a pesar de que la gente tiene la idea de que la guerra empezó cuando Estados Unidos entró, cosa que no es de todo cierta. Fue un conflicto muy largo de tensiones entre un país dividido, en este caso Vietnam. Fue una guerra que empezó, según los historiadores, en 1958 y acabó en 75, y que enfrentaba a Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, en el primer caso apoyados por Estados Unidos y en el segundo apoyados por los Vietcongs y el bloque comunista, es decir, tanto Rusia como, bueno, Unión Soviética y China. Se considera esta guerra como la verdadera guerra, o digamos así, la consecuencia más grave de la Guerra Fría. Recordáis que la Guerra Fría fue la situación en la que quedó el mundo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Quedó el bloque, digamos, capitalista y el bloque comunista, y entre ellos dos se formó una especie de de guerra informativa sobre quién tenía más poder militar y quién conseguía antes más logros científicos, como por ejemplo la carrera del espacio, quién llegaba antes a la Luna, que también fue una de las señas de identidad de la Guerra Fría. Vietnam fue el producto de esa Guerra Fría y fue el único conflicto del que se tiene registro pues detallado. Bien, el punto de inflexión importante, evidentemente, cuando Estados Unidos entra en la guerra. Estados Unidos ya había estado en Vietnam antes de su entrada. Ya sabemos que a Estados Unidos le gusta controlar estos países que tienen ciertos problemas de definición, que están entre medias, no saben si son comunistas o capitalistas, y Estados Unidos está allí para convencerles de lo que son realmente, o sea, capitalistas. Y ya estaba allí un poco dirigiendo la cuestión, aparte de que también había intereses económicos ocultos. Pero digamos que ellos ya se suponían lo que iba a pasar y querían preparar a Vietnam del Sur para que se defendiese. Pero cuando la situación fue insostenible, entraron en la guerra. Pero entraron en la guerra no solo por ese motivo, sino también por miedo. Los americanos tenían un temor bastante, a mi juicio, absurdo, pero no descabellado, al que llamaron la teoría del dominó. Ellos consideraban que si Vietnam finalmente estaba en posesión de los comunistas, se formaría una especie de cinturón de países comunistas que les ahogaría y les obligaría pues a, bueno, digamos que les dejaría sin capacidad de maniobra. China había sido ya pasó al comunismo, Vietnam estaba casi a punto, Birmania se había pasado al comunismo y por supuesto Cuba. Y tenían un temor, digamos, bastante evidente de que Vietnam fuese, digamos, la pieza clave y que generase ese cinturón que les iba a ahogar y a presionar. Por tanto, decidieron entrar en la guerra y entrar con todo, básicamente. Vietnam, además, fue una guerra especialmente cruenta. Fue cruenta principalmente por tres motivos. El primero, porque no era una guerra, digamos, típica, la típica Segunda Guerra Mundial, donde existe una cierta organización, donde los ejércitos estaban bien compensados, estudiaban el potencial del enemigo y actuaban en consecuencia. Esta guerra no, esta guerra fue una guerra de guerrillas. Fue una guerra en la cual simplemente se organizaban escuadrones y estos escuadrones iban buscando a posibles objetivos. Fue este uno de los detonantes de que Estados Unidos perdiese la guerra, porque sus soldados no conocían el terreno y en ese caso los Vietcong sí lo conocían y lo utilizaron a su favor de forma muy inteligente. Por lo tanto, fue una guerra, si no me equivoco, construyendo túneles, que a mí me exactamente pareció, no, aparte, utilizando la jungla a su favor. Después también fue una guerra bastante desagradable por el uso de bombardeos masivos. De hecho, vamos a hablar de Apocalypse Now, la mítica escena de Napalm, en la cual pues una serie de helicópteros pues digamos que destrozan una porción de jungla. Pues fue uno de los hechos característicos de esta guerra. Digamos que Estados Unidos quería acabar la guerra cuanto antes y dijeron pues vamos a ir a por todas, y utilizaron ofensivas especialmente duras, que fueron pues bombardear indiscriminadamente objetivos, posibles objetivos militares. Y también fue una guerra caracterizada por los abusos. La película Corazones de Hierro, de la que hablaba Alejandro, habla muy bien de ese detalle. Y bueno, digamos que se denunciaron pues abusos de los derechos fundamentales tanto por los dos bandos, pero sobre todo por el bando americano, ¿no? Que al parecer pues trataba muy mal a los presos y hubo muchos casos de violaciones y de dejaciones y en fin, una serie de despropósitos. Yo, con lo que decías de que fue una guerra cruda, y de todo, yo personalmente creo que a Vietnam le vino muy bien que hubiera habido la Guerra Fría de por medio, porque si no, ahora mismo no habrían, estaría empezando a volver a nacer vida. Yo creo que hubieran lanzado bombas atómicas, sí, reventado todo y a tomar por el saco. Ya se plantearían cómo solucionarlo más tarde. Sí, exactamente, pues es cierto. Bien, ¿cómo se desenlaza esta guerra? ¿Cómo termina? Pues con lo previsible. En 1973, en el Acuerdo de Paz de París, Estados Unidos decidió abandonar Vietnam. Fue un acuerdo de paz que al final estuvo un poco desvirtuado porque se excluyó a Vietnam del Sur, pero los americanos deciden salir de la guerra. Para ellos fue un alivio económico, porque la guerra estaba siendo muy cara, y también fue un alivio en el sentido de que bueno, la opinión pública sí lo deseaba. Digamos que los vietnamitas, el Vietcong, fue muy listo, fue un rival extremadamente inteligente, porque ellos sabían perfectamente cómo tratar a Estados Unidos, sabían cómo luchar contra ellos. No podían luchar militarmente, podían resistir simplemente, pero ellos lo que querían era mermar la esterilidad mental de los americanos para que la opinión pública se les echase encima, perdón. Y así ocurrió. La opinión pública presionó, exigió que la guerra terminase para los americanos, y así fue, lo consiguieron. Estados Unidos fuera, siguieron apoyando económicamente a Vietnam del Sur, aunque bueno, económicamente sería un decir, y al final la guerra terminó y Vietnam del Norte pues impuso a Vietnam del Sur. Así que fin de la guerra y otra historia. Evidentemente, esta guerra ha tenido repercusiones en el cine bastante evidentes, y todos los puntos que yo he señalado, es decir, desde la guerra de guerrillas, el uso de bombardeos masivos y sobre todo los abusos a los derechos fundamentales, pues son una constante en todas las películas de las que vamos a hablar. De hecho, bueno, comentan por aquí que el número de vietnamitas muertos fue mucho muy superior al de americanos. Es decir, que has dado la mejor clase de historia de la guerra de Vietnam que conozco. Bueno, antes de continuar con esto y empezar a hablar ya de la primera película, hoy tenemos un concurso patrocinado por el Baúl de los Recuerdos, nuestro patrocinador, en el que volvemos a soltar otro póster, que recordar que vosotros podéis elegir entre el amplio catálogo que tienen en la tienda. Y bueno, os recuerdo dónde está: en calle Riego de Agua, número 17, en La Coruña, número de teléfono 981-20-21-27. Y bueno, creo que David tiene la pregunta que quiere que contestéis. Bien, la pregunta es muy sencilla, tenéis internet para responderla, y si por cualquier casual internet no funciona o no la encontráis, pues yo voy a dar esa respuesta. No la voy a dar directamente, pero voy a mencionar la respuesta, así que solo tenéis que estar atentos. La pregunta es clara: quiero que nos digáis el nombre de la novela y del autor de la misma que inspiró la película Apocalypse Now. Insisto, nombre de la novela y del autor de la misma. No nos vale una o la otra, tienen que ser las dos. Novela y autor de la misma que inspiró a la película Apocalypse Now. Y para contestarnos tenéis el foro, también tenéis el número de teléfono de Quack FM, que voy a daros ahora mismo: 981-167-000, extensión 2231. También está la 2232, pero bueno, mejor que nos llaméis a la 2231. Y voy a repetir el número de teléfono para los que os quedaréis rezagados: 981-167-000, extensión 2231. También recordar el foro crossoverfm.foroes.net. Y si entre todos los que participéis, pues si solo tenemos uno, pues será uno. Y si no, haremos un sorteo entre todos los que participaréis. Pues eso, la pregunta está echada, la iremos repitiendo a lo largo del programa. Cuando David quiera empezar. Tenemos un comentario sobre Deimos. Ah, sí, para lo de antes. Tenemos un comentario sobre Deimos sobre los trailers de hoy en día. Si se hiciese a día de hoy un trailer de Seven, no solo verías quién es el asesino, sino que sabrías lo que hay dentro del paquete de mensaje 10. Spoiler. No lo digas, por favor. Yo voy a intentar controlarme, no decir. No te enfades, Alex. Hablando, no saques el cuchillo. Hablando de paquetes, incluso si se hiciera de Pulp Fiction, sabrías lo que hay dentro del maletín. Joder, pues yo quiero saberlo. Ojalá hiciera un trailer así. Bueno, vamos a dejarnos de mariconadas y hablemos de lo que nos interesa, que es cine. Bien, empezamos por la película menos conocida, y como es la menos conocida, pues debe ser la, no la más importante, pero en la que más nos explayaremos quizás. Porque bueno, en este programa queremos daros a conocer cosas que no se conocen y, en fin, tenemos una labor social. Bien, vamos a hablar de La Corrida de la Hamburguesa. Supongo que es una película que este título, qué título más extraño, a la par que ridículo, pero es una película bastante dura y además que está basada en hechos reales. Ojo, vale, todas las películas de Vietnam están basadas en una guerra real, pero en este caso concreto lo que explica la película es un hecho real y en fin, que incluso está en los libros de historia. Bien, el director de esta película es John Irving. Se rodó, por cierto, en 1987, una época especialmente mala, porque muchas de las películas de las que vamos a hablar se rodaron en el 88, y digamos que en parte por eso, por Platoon y demás, quedó un poco solapada esta película, o la calidad de esta película. A mí me recuerda mucho lo que pasó con La Delgada Línea Roja, una película impresionante, pero que quedó ensombrecida por Salvar al Soldado Ryan. Es algo parecido, aunque bueno, La Colina de la Hamburguesa no es una película de una calidad tan extrema. Bien, director John Irving, un guion de James Barabutson, un nombre muy extraño, y los actores, pues son actores no demasiado conocidos, aunque alguno hay, que son Dylan McDermott, Anthony Burrell y Don Cheadle, este seguro que lo conocéis. Bien, La Corriente de la Hamburguesa es una película que describe casi de pe a pa todos los puntos de los que ya he hablado antes en mi exposición sobre la guerra de Vietnam. Es una película donde se centra sobre todo en la guerra de guerrillas, en esos escuadrones que van a buscar a posibles objetivos militares. Es una película que se centra también en que muestra también bombardeos masivos, en los cuales, pues bueno, a veces incluso se llevan por delante ya no solo a Vietcong, sino también a propios americanos, ¿no? Había una cierta desorganización. Y sobre todo es una guerra donde hay ciertos abusos, donde digamos que los militares tienen una actitud bastante despectiva respecto a los vietnamitas. La historia es una historia bastante simple, pero directa. Digamos que la compañía Bravo tiene que tomar la colina, una colina que se supone es una colina que tiene, digamos, una importancia a nivel militar y estratégico, pues evidente, y debe ser tomada a cualquier precio. Pero lo que en teoría va a ser una cosa sencilla, porque se supone que esa colina no iba a estar especialmente vigilada, se convierte en un infierno. Y de ahí el nombre de la colina de la hamburguesa, ¿no? Porque fue una masacre donde muchos de los soldados acabaron masacrados, y digamos que la hamburguesa hace referencia a la carne cruda, al desmembramiento al que fueron sometidos muchos de sus hombres y de los allí presentes. Realmente el problema de esta película es que quizás no ha envejecido nada bien. De hecho, Alejandro me lo comentó el otro día, hay una escena en la cual a un Vietcong le vuela la cabeza. Sí, de hecho a mí me parece brutal porque, o sea, incluso para la época está muy lograda. Se enzarza en un combate cuerpo a cuerpo entre un soldado americano y un Vietcong, que realmente están los dos luchando por su vida. Ahí no hay ni rivalidades de guerras, ni países, ni nada. Y entonces, claro, luchan por su vida y un compañero salva al americano y empieza a dispararle al Vietcong, le vuela la cabeza, pero en plan se nota que es goma, que salta sangre y tal. No, o sea, lo ves, te ríes, hoy en día te ríes, pero yo supongo que en el momento la cantidad de, o sea, la violencia de ello tuvo que ser brutal. Exactamente, lo que decía Alejandro es cierto, o sea, en vez de parecer sesos y trozos de hueso y de carne, parecía una piñata con piruletas y caramelos. Exactamente. Pero bueno, era la época y, en fin, de verla hoy. De todas maneras, a mí esta película, yo he de decir que cuando David puso el tema, yo estaba un poco escéptico porque no me suele gustar mucho este tipo de cine. Pero con todas las películas he disfrutado muchísimo, y concreta con esta, me pareció sublime. Y de hecho hay un comentario en el foro, que lo veremos ahora. La verdad es que te muestra muchas cosas, bueno, dura una menos de 2 horas, si no me equivoco, pero condensa muchas cosas y lo hace muy bien. El sufrimiento que estaban pasando los compañeros, lo que era perder a tus amigos. De hecho, hay un momento en el que un teniente está dando la orden de bombardeo, no sé si recordáis la escena, y cae un montón de, o sea, les explotan muy cerca porque fallan o lo que sea. Y entonces ves como el tío de repente se le va la olla y llega uno de los compañeros y ve que le acaba de perder un brazo y no se había dado cuenta, ¿no? Y esas son esas crudezas las que realmente te hacen pensar, joder, ¿sabes? Qué chungo tuvo que ser estar ahí, ¿no? Es más o menos, o sea, es la sensación que me dejó entristecido, ese tipo de cosas, que no suele ser normal con películas. Pues sí, desde luego, La Colina de la Hamburguesa se centra sobre todo en la psicología de los personajes y la relación entre los soldados. Hay tensiones, hay peleas, pero sobre todo hay una gran amistad, ¿no? Es un poco paradójico que en una situación de guerra surja la amistad, nada más una amistad pues bastante profunda. Y yo recuerdo una frase que me gustó especialmente de un juego, Brothers in Arms, no sé si lo conocéis. Sí. Brothers in Arms, el sargento Baker decía que hay dos familias, la que nos ve nacer y la que nos ve morir. Y decía que la que nos ve morir son los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, que eran su familia y que muchos de ellos perdían la vida delante de su presencia, ¿no? Y, en fin, es un poco todo este ambiente de guerra que nos da muchas reflexiones al respecto. ¿Tenemos un comentario de Superdeimos en el foro? Sí, tenemos un comentario de Superdeimos, precisamente hablando diciendo lo que vosotros acabáis de decir. Cuando supe que ibais a hacer un especial sobre Vietnam, pensé que dejaríais de lado la grandísima película como La Colina de la Hamburguesa. Fantástica cinta, lástima que haya envejecido tan mal. Sí, desde luego. Yo creo que realmente ese era el problema de esta película, que la ves y hay ciertas escenas que, pues no, o sea, no. Esta película sí merecería un remake, una remasterización, algo por el estilo. Sí. Desde luego. De todas maneras, yo creo que perdería con un remake, porque A ver, una de las cosas importantes de la película, como bien dijo David, quizás la más importante, lo que le hace una buena película, es como los personajes se van relacionando hasta el punto de que ves que se van a partir la cara por tonterías, pero en primera línea de combate pierden el culo los unos por los otros. ¿Sabes? Es eso de que hay enemistades, se cabrean, pero en el combate son amigos. Además, nada nos garantiza que con un remake no aparezcan sables láser y cosas de... Eso es lo mejor de todo. Bueno, a mí particularmente hay una escena que me gusta mucho, que es el final. Eso no es un spoiler, sencillamente creo que todos sabemos cómo acaba la película. En el final se ve a todos los soldados que han tomado la colina, y se ve pues a los supervivientes, que son bastante pocos, que están bastante tocados, que se miran unos a otros, comprobando quién está vivo y quién no sigue allí. Y entonces se miran unos a otros y se dicen, pero... O sea, hemos jugado la vida por este pedazo de mierda. O por este pedazo de tierra, siendo menos escatológicos. O sea, solo por esto. Sí, solo por eso. Solo por una zona que se consideraba de interés estratégico para el ejército americano. Entonces, es otra reflexión importante, decir que los americanos están en una guerra que realmente no era la suya. Está en un conflicto bélico que era de otro país que a ellos no les correspondía. Era una guerra que sencillamente les descolocaba. Y creo que esta película, con esa escena maravillosa, esta típica escena que parece que no dice nada, pero te lo está diciendo todo. O sea, no hay diálogo, no hay nada. Simplemente unos soldados mirándose unos a otros, sí, y diciendo, hablando con las miradas, mejor dicho, y diciendo, pero... Y todo por esto. Y creo que es un broche estupendo, una película fantástica que yo recomiendo verla porque es sorprendente. La verdad es que la escena que dice David sí que es tremenda. Además, el detalle de que no haya diálogo me parece increíble. No, y de hecho ves como que se aleja, tal vez ahí lo de con la colina de la hamburguesa, como le llamaron los propios soldados. Y bueno, no sé, es que de verdad es que era muy emotiva. Recomiendo a todos los que lo veáis, fijaros, porque es tremenda. De hecho, bueno, comentando sobre esta película, Super Deimos puso en el foro un vídeo de YouTube, si quieres ponerlo el sonido. Además es el corte que yo quería traer, porque es verdad que esta parte es tremenda. Hay los típicos fotógrafos de guerra que estaban ahí y bueno, deja el corte entero. ¿Cuánto llevas en la colina, soldado? ¿Eh? Hey, hermano, ¿cuántas veces has subido y bajado la colina? ¿Qué hace aquí? Mi trabajo. Vete a la mierda. Hemos subido y bajado 9 veces, hermano. Los mandos piensan que no sois capaces de tomar la colina. ¿Qué tiene que decirme a eso? Hasta el senador Kennedy dice que la guerra está perdida. A usted le gusta la mierda, ¿verdad? Es su trabajo. Una historia. Está como un buitre cabrón esperando a que se muera alguien para poder hacer una foto. Es mi trabajo. Les tengo más respeto a esos pequeños hijos de puta. Por lo menos luchan por algo. Usted hace fotos. Probablemente usted ni follará. No me pida que esté de acuerdo. ¿Qué? Escúcheme. Tomaremos esa colina, ¿se entera? Si le veo ahí arriba fotografiando a mis soldados, le vuelo la tapa de los sesos. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Bueno, pues este ha sido el corte y, en fin, por mi parte creo que ya he terminado esta parte de mi exposición. Y la comida de la hamburguesa, que es una película fantástica, y no sé si alguien quiere añadir algo más, Alejandro. Yo quiero, y para dar paso también a mi película, decir que es una película que debéis ver, casi sí o sí, porque merece la pena. Es decir, yo creo que ha sido de las mejores que he visto. Incluida, bueno, la de la que voy a hablar ahora, de Nacido el 4 de julio, que también me parece fantástica. Bueno, pues voy a hablar yo de esta película. Nacido el 4 de julio es una película basada en el libro del escritor Ron Kovic, que lleva el mismo nombre que el propio personaje. que está dirigida por Oliver Stone, que recordaremos de películas como Platoon, de la que también nos hablará Antonio, o Alejandro Magno, o Un Domingo Cualquiera, entre otras de las más conocidas. No había nada mejor que decir que Alejandro Magno, ¿no? Es que como tiene mi nombre, pues aproveché para... Aparte, habrá gente que lo conozca mejor por películas más comerciales que... Más malas y comerciales. Bueno pues, pero es lo no, que ha... No ha dicho World Trade Center, por lo menos. Por lo menos. Vale, eso es cruzada personal contra el cine malo. Bueno. Yo creo que es la cruzada de todos, pero... Bueno. ¿Dónde me estaba? Que me perdía. El escritor Ron Kovic, aunque no he podido leer menos el libro en el que está basado, descarga en esta película una dosis de realismo personal que a mí me parece increíble, la verdad. Ya que él, o sea, el propio escritor, fue herido en Vietnam, donde quedó paralizado de cintura para abajo, como se ve a nuestro Tom Cruise, que interpreta al propio escritor Ron Kovic, y lo hace de manera sublime en uno de los... No, a lo mejor no el mejor, pero desde luego a mí me sorprendió como lo hizo. Que mira que no... Bueno, no soy muy fan del actor, pero aquí me encantó. Desde luego, Tom Cruise es un tío que me cae mal cuando hizo ese espectáculo de amor improvisado en un programa de Late Night de Estados Unidos, que se declaró a Katie Holmes. Desde ese momento me cayó mal, y aparte es miembro de la secta de la cienciología. Pero con esta película se ganó mi respeto eterno. Un gran papel, desde luego. La verdad es que sí. Bueno, voy a leer la... Ah, ¿Alex? No, yo sobre comentando sobre Tom Cruise, pues lo meto también en el saco. Yo creo que es un actor que se perdió por el camino, que empezó con un par de buenas películas y que poco a poco fue devaluando su trabajo hasta límites casi insospechados, ¿eh? Y eso que podemos verlos en la cartelera. Bueno, la fisiología es lo que tiene. Aún así, a mí aún hace mucho hizo Colateral, me pareció una buena película. Sí, evidentemente, claro. No, bueno, tampoco... Hace ya unos añitos. 2004. Joder, vamos por estadística, tiene que haber alguna buena, ¿no? Hombre, yo creo que el mayor problema de Tom Cruise es que se ve reflejado en sus películas lo, no sé, poco mal que está quedando ahora su imagen. Porque uno se va predispuesto a, voy a ver la película de aquel tío que come placentas. Entonces, te quedas un poco... Y aún por encima de eso, que lo que decía él, las películas viejas de él suelen ser más buenas que la mayoría de las que hace ahora. Ahora mismo que está metido en el proyecto de una nueva de Misión Imposible. Es, bueno, tío... Pero eso no solo pasa con Tom Cruise, pasa pues, ahora mismo las películas de ahora sí. Casi... No, no, no, no, no, no, no de antes. Entonces... Ahora porque salió Tom Cruise y no te claro, puedo... Ah, está claro. Te puedo potricar de unos cuantos más. Bueno, voy a leeros la sinopsis de la película. Ron Kovic, un joven americano finalmente convencido del servicio hacia su país, se alista en el ejército en 1967, casi al principio de la guerra, para acudir a la mítica guerra de Vietnam. Él regresa sentado en una silla y paralizado de cintura para abajo para siempre. En su pueblo, rodeado por una familia, por familia de amigos, comienza a cuestionarse el valor de sus convicciones y de la política bélica de su país. Nacido el 4 de julio, es una película de la que no es fácil hablar, es muy complicado y resulta muy extraña si no se conoce el trasfondo sociopolítico de la guerra de Vietnam. Gran parte ya la comentó David, pero es que esta fue la más cruda y sangrienta de todas las guerras en las que Estados Unidos se metió, para él mismo, vamos, ¿no? Si vemos las muertes de Hiroshima, pues por Nagasaki es otra cosa, pero en las que más muertes de americanos sufrieron. Para los que participaron en ella, y mientras estaban en el frente, eran héroes de guerra, que luchaban patrióticamente por su país. Pero la realidad era que Estados Unidos, en Estados Unidos la vida continuaba, y los héroes de guerra no eran tales. Es decir, allí, claro, ellos se veían como, estamos aquí luchando por nuestro país, el rollo patriótico que nos venden tanto en las películas, pero la verdad es que en el mundo real no era así. Kovic nació un 4 de julio, un día en el que se celebra la Guerra de Independencia, y esto ya desde el principio marca claramente las ganas que tiene él de participar en la guerra. De hecho, incluso se ve al principio, empieza la película con unos niños, en los que está él de pequeño, en el que están jugando a la guerra. Quieren eso, quieren ir, ¿no? Cuando llega a casa tullido, empezará a ver cómo la gente le trata de manera distinta y empieza una caída oscura y profunda, a donde la desdicha, el alcohol y la autocompasión irán de la mano en este viaje que él va a llevarle a la autodestrucción. Uno de los puntos más álgidos es cuando se va a una isla, no me acuerdo, está por México, si no me equivoco. México, sí. Ahí ya es cuando ves que está totalmente, la decadencia que sufre, incluso lo ves en cambios físicos de él, empieza a crecerle el pelo de manera descuidada. Pero pierde la cabeza. Sí, pierde muchísimo la cabeza. Y por cierto, que en ese momento sale William Dafoe. Sí. Sale William Dafoe en esa película. Sí, es verdad. Y una, también me gustó mucho cómo, sí, cómo hacía ahí. Y en las hostias que se acaban pegando. Sí. Sí, porque acaban enemistándose. Porque todos están ahí. Es un sitio especial donde va mucha gente herida de Vietnam, muchos paralíticos. Y hay mucha autocompasión entre todos ellos, ¿no? Continuando un poco con lo que es la peli, la ideología férrea de Kobe, que interpretaba aquí por Tom Cruise, le llevará a defender la guerra de Vietnam, mientras que los que le rodean la repudian y admiten que es una carnicería sin sentido ninguno. Porque recordemos que llegan a un punto de la guerra, que recordemos duró casi 25 años, sí, 20, sí, bueno, sí. 15, 20 años, muchos una cosa años, así. Sí. Ya la gente estaba harta de ver perder a... O sea, los padres perdían a sus hijos, como en una de las películas, creo que era en esta, decían que habían echado a perder una generación entera de americanos. Fue una cosa que me sorprendió cuando tal... Y cuando toca fondo, cuando por fin llega al final de toda la mierda que le está salpicando, se da cuenta de que su sacrificio no sirvió para nada realmente, que ha quedado atrapado en una silla de ruedas el resto de su vida por una guerra que ni siquiera cuenta con ellos realmente. Porque después sus deseados de guerra no son, o sea, les pasan una pensión y todo eso, pero realmente no hay una demostración de, oh Dios mío, eres de guerra. Es aquí cuando empezará a retomar su vida, y aquí empieza la verdadera guerra, la guerra de Kovic. Una lucha para que la gente sepa que realmente ocurre en Vietnam, que es lo que está pasando allí. Porque, para que sus voces se escuchen. Reúne a varias personas que están como él, lisiados de guerra, para hacerse fuertes, y finalmente consigue hablar ante todos para dar a conocer lo que realmente pasó en la guerra de Vietnam. No lo que te cuentan el plan rollo patriótico, sino las carnicerías, las muertes. Por ejemplo, hay un momento antes de que leyeran en el que le mandan a atacar a un poblado porque supuestamente están cubriendo Vietcoms, y disparan. Y evidentemente había Vietcoms, pero a los que mataron fueron a mujeres y a niños que estaban refugiados. Y eso lo trastocó. De hecho, le produjo una gran presión psicológica a lo largo de toda la película, que queda muy bien reflejada también. Ya digo que el papel de Tom Cruise me fascinó. Es que simplemente O sea, no me esperaba que pudiera hacerlo también, porque realmente se veía el sufrimiento. De hecho, no sé si recordáis la escena del hospital, en la que... Sí. Es cruda, a mí me pareció tremendamente cruda. Y muy triste, la verdad, muy descorazonadora. Yo te iba a decir, cuando Kovic entiende que la guerra era inútil, se cambian las tornas en la película. El personaje evoluciona. Y es aquí donde, antes no lo dije, pero lo digo ahora, Estados Unidos tenía una especie de orgullo que no querían que se viese dañado. Estados Unidos, para empezar, consideraba que la guerra tenía que ganarse sí o sí. No reconocían la derrota. Y de hecho el pacto de paz de París lo hicieron a regañadientes, porque ya no quedaba otra. Pero en general era una guerra en la que no querían verse como perdedores. Y por supuesto, y mucho menos, no querían que se insinuase que esa guerra fue inútil, que fue una pérdida de tiempo. Por lo tanto, cuando Kovic empieza, digamos, a mostrarse en contra de la guerra, es cuando empieza a tener problemas serios, cuando ya se ve amenazado, ¿no? Que es un poco la doble moral de los americanos, ¿no? Que sí, has luchado por nosotros, pero oye, no hables mal de nosotros. Exactamente. Y además intentaban encubrir mucho todo eso. Tengo un corte de la película que quizás es del principio y quizás no sea lo que más llame la atención y tal, pero desde luego para mí que vi la peli, me parece que es la puerta a todo lo que va a pasar después en la película. Alex, si puedes poner el corte. Sí. Es el presidente. En el momento en que esta está más alta. Es muy guapa. Yo no voy a eludir esa responsabilidad. Y la acepto gustoso. Que a partir de este momento el mundo sepa, desde aquí y desde ahora, que la antorcha ha sido recogida por una nueva generación de americanos, nacidos en este siglo. Todas las naciones deben saber que estamos dispuestos a pagar el precio que sea. Aceptar todas las cargas, defender a los amigos y oponernos a los enemigos con tal de asegurar la supervivencia de la libertad. Ronnie, la otra noche tuve un sueño. La verdad iluminará. Tú hablabas ante una gran multitud, igual que él. Igual. El resplandor de ese fuego llegará a los confines de las grandes cosas. Americanos, queridos compatriotas, no os preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros. Preguntaos lo que podéis hacer por vuestro país. Como veis, además lo de preguntar qué podéis hacer vosotros por vuestro país ha sido una de las frases más utilizadas y repetidas en muchas otras películas. Ahí es donde se puede ver en el discurso de Kennedy lo que hablaba David del orgullo norteamericano. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio por tal, ¿no? Y la madre ahí, o sea, lo que yo vi, sale, dice que va a hablar ante grandes personas, y al final, en el final de la película, se ve que él habla delante de un montón de gente. ¿No veis un poco absurdo el traducir del americano al supuesto americano? ¿A qué te refieres? Estaba hablando Kennedy, sí, en inglés, ¿no? Sí. Y para que nosotros lo entendamos, traducen como si fuera el americano, la propia madre. Solo que están hablando en español, claro. No, la madre no... Traduce un traductor, pero es como si estuviera traduciendo a los propios americanos lo que su presidente está diciendo. Pero es que yo creo que eso es simplemente para dejar la voz de Kennedy de fondo y que los otros... Ya, es simple, o sea, sí, está claro que es para eso, pero, sí, sí. Pero lo veo un poco absurdo si están hablando los americanos, si está hablando su presidente, que tenga un traductor en el propio discurso. Ah, no sé, hombre, sí, la verdad es que no había planteado ese detalle, pero tampoco, la verdad. Sí, que está un poco triste. Pero bueno, pues eso, una película cruda. Espera, creo que tenemos un comentario sobre esta película en el foro. Pues tenemos, espera un momento. Es que estas cosas en directo. Cuando internet bueno, no funciona como... Bueno, pues continuamos mientras crea la página. Pues esta película a mí fue la primera que vi. Cuando ya os dije fue que no me gustaba mucho el género, o sea, no solía verlo mucho, y fue la primera que vi y ya me sorprendió, igual que La colina de la hamburguesa, ¿no? De hecho vi que eran 2 horas y 20 minutos y dije, hostia, cómo va tan... Pero estaba viendo la película y me pasó muy rápido me encantó la evolución que tenía y el ritmo. Alex, creo que ya está. Sí, tenemos otro comentario de Super Deimos. Dentro de la trilogía de Oliver Stone sobre la guerra de Vietnam, me parece que va de más a menos con una grandiosa cinta como Platoon y una floja entre el cielo y la tierra. Aunque lo bueno de esa trilogía es que toca temas muy distintos. Estoy de acuerdo. Aunque, bueno, yo la de entre el cielo y la tierra no la vi, así que no puedo... No sé si alguno de vosotros la vio. Vale, pues no podemos comentar nada de ello. Bueno, pues continuando ya para acabar con esta, nacido el 4 de julio, pues un poco lo mismo. Otra cosa que me marcó mucho fue la banda sonora. Bueno, sabéis el típico sonidito que suena en todo, bueno, la melodía que se silba cuando en las películas estas de Vietnam, que se supone que cantaba, que tal. Era muy emotivo cuando salía, ¿sabes? Era en plan de... La escuchaba, estaban pasando cosas, la escuchabas en un contexto normal y yo decía, joder, hay un deje bastante patriótico. Y otra más es al final, cuando, bueno, casi al final, ahí hay un percance, pues los lisiados van a intentar, yo creo que es Nixon, si no me equivoco, el que está dando un discurso de para volver a ser elegidos, porque recordemos que la guerra de Vietnam pasó por 3 presidentes, sí. Bueno, por 2 presidentes, por 3 legislaturas, uh-huh. Estuvo Kennedy, estuvo Nixon y estuvo Nixon otra vez, si no me... creo que hubo uno más, pero no, bueno, no era el nombre. Pues esos van ahí a intentar boicotear, que se escuchen, que les escuchen. Entonces, claro, los disuaden de una manera bastante violenta. Y entonces se juntan, claro, son gente de guerra. Y se acercan a Tom Cruise, que era el que estaba mandando todo el asunto. Y él le dice, nos regruparemos en la puerta, ahí nos haremos fuertes. Y empezó a dar órdenes, y me hizo mucha gracia, porque es en plan... Entrenas a tus soldados, los jodes, y ahora, claro, ellos saben de todo eso, ¿no? Y te van a joder. Te van a joder a ti. Exactamente. Y eso me pareció un detalle cojonudo. Y aparte es un símil curioso, porque el campo de batalla era el mismo. Bueno, era distinto, era la ciudad, pero era un campo de batalla igualmente. Sí. Por eso yo creo que aquí... A mí algo que me llama bastante la atención de la película, que no sé si es... O sea, que yo lo he visto desde mi punto de vista así o que sea así... que al final creo que te queda como un cierto mensaje de parte de los protagonistas, como de También de ese orgullo, que están orgullosos, pero con su mierda. O sea, es Estados Unidos, es mi país, con su mierda, y como es mi mierda, estoy orgulloso de ella y del país y tal. Me parece que es, tienen cosas horribles, pero son mis cosas horribles y les tengo cariño. Sí, sí que es verdad. A mí, y me parece curioso, ¿no? Porque tiene ese contrapunto de ese, es una cagada, pero es mía y qué coño. Y como es mía, la quiero. Claro, sí, a mí me dejó esa imagen de, no sé, un poco raro. Es el orgullo llevado al extremo, o sea. Sí, sí, sí. Hasta la mierda hay que defenderla. Bueno, pues hasta aquí la de Nacido el 4 de julio. Ahora vamos a hablar de una película ya que casi todos conoceréis, que es La chaqueta metálica. Momentos musicales, recordamos a nuestro patrocinador, el Bodo de los Recuerdos, en calle Rigo de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981 20 21 27. Y recordamos también el concurso que tenemos, de, en el que resortaremos un póster, gracias a nuestro patrocinador. A David Osoco va a recordar la pregunta. El nombre de la novela y el autor de la misma que inspiró la película Apocalipse Now. Bueno, recordar también que podéis contestarnos desde el foro, crossoverfm.foroes.net, con dos S, Y también podéis llamarnos al número de teléfono 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Y bueno, sin más, vamos a continuar. Bueno, pues para este especial Vietnam os traigo una película que bien podría considerarse como uno de los emblemas del cine bélico y de Vietnam. Estoy hablando de la película La chaqueta metálica. Se trata de una película dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela The Short Timers de Gustav Hasford, que fue estrenada en 1983. La película gira en torno a un pelotón de marines de Estados Unidos y podría decirse que en La chaqueta metálica podemos ver la vida de un soldado desde su formación hasta el campo de batalla. El argumento está claramente dividido en dos partes. La primera, en el campo de entrenamiento del cuerpo de marines de los Estados Unidos, y la segunda, en el campo de batalla en Vietnam. Lo interesante de esta división es que cada momento de la película, en cada momento, los protagonistas cambian. La historia sigue siempre narrada por el soldado James T. Davis, que, bueno, le llaman Bufón, es su alias en la película, y que es interpretado por Matthew Modine. Pero al mismo tiempo coexisten otros protagonistas de gran peso. Paso a explicar un poco el argumento. Como ya dije anteriormente, pues esta película se divide en dos partes. En la primera es el campo de entrenamiento, el campo de donde los marines se forman. Además del soldado Bufón, como ya comenté, que es el que narra la película, es determinante la aparición de Leonard Lawrence, apodado Recluta Patoso, interpretado por Vincent D'Onofrio. Este personaje será quien abarque gran parte de esta primera mitad de película y será quien cobre gran protagonismo. ¿Por qué? Es un recluta con exceso de peso, torpe y con dificultades para aprender. Es, digamos, el típico chico de pueblo que acaba de llegar y que no sabe nada y no conoce, digamos, el mundo militar. Entonces tiene grandes problemas con su sargento de artillería, el sargento de artillería Hartman, interpretado por Ronald Lee Ermey, que es posiblemente el personaje más influyente de la primera mitad de película. ¿Por qué más influyente? Porque él está enseñando a todos estos chicos a convertirse en máquinas de matar. Ellos pertenecen al grupo de marines, que se enorgullece por ser los soldados, según ellos, más eficientes del planeta. Es por ello que el sargento de artillería Hartman es un hombre especialmente duro, que no da tregua ni por un segundo a sus reclutas, con un lenguaje realmente ofensivo y con métodos especialmente duros. De hecho, tenemos un corte para que conozcáis un poco al sargento Hartman. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? Señor, sí, señor. ¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. Si alguno de vosotros, nenas, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra, ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros, pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes, y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto, no os oigo! ¡Señor, sí, señor! ¿Cómo te llamas, picha floja? ¡Señor, recluta Brown, señor! Desde ahora te llamas recluta Copo de Nieve. ¿Te gusta el nombre? ¡Señor, sí, señor! Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Copo de Nieve. Aquí en mi cantina no vas a poder comer todos los días pollo frito y sandía. ¡Señor, sí, señor! ¿Eres tú John Way o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Por lo visto ha sido la reina de los mares. Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¿Eh? señor, no, señor. Pero eres un cagao y pareces un gusano inmundo. Juro que fuiste tú. Señor, no, señor. Señor, fui yo, señor. Vaya, no me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. Solo eres un picha floja. Me quedo con tu nombre y me quedo contigo. No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar. Y ahora levanta, ponte en pie. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Señor, sí, señor. Recluta, bufón, ¿para qué te alistaste en mi amado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Te gusta matar? Señor, sí, señor. A ver, pon cara de pelea. ¿Señor? ¿Es eso cara de pelea? ¡Ah! ¡Esto sí es cara de pelea! ¡Venga, pon cara de pelea! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¡Pon cara de pelea de verdad! ¡Ah! ¡No me das miedo! ¡Sigue con ello! ¡Señor, sí, señor! ¿Cuál es tu excusa? Señor, ¿excusa de qué, señor? Yo soy el único que hace preguntas aquí. ¿Lo entiendes, recluta? Señor, sí, señor. Pero agradezco mucho, basura. Ahora me dejas continuar. Señor, sí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Señor, lo estoy, señor. ¿Te pongo yo nervioso? Señor. ¿Señor qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas. Señor, no, señor. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? ¡Señor, no, señor! ¡Chorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? ¡Señor, de Texas, señor! ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? ¡Señor, sí, señor! ¡Seguro! Bueno, pues como podéis ver, este es el sargento Hartman, un personaje especialmente duro y que trata a sus reclutas pues como la última escoria del planeta. De hecho, bueno, él lo pudo decir anteriormente. Pero este personaje es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque es el que forma a los protagonistas de la segunda parte. Es decir, él les da esos valores, los valores militares, le enseña todo lo que tienen que saber, los convierte en máquinas de matar. Y pese a que en la segunda parte de la película estos protagonistas se comportan de manera más desenfadada, cuentan con esos valores iniciales que el sargento Hartman les impuso por fuerza. Yéndonos con la segunda parte, la segunda mitad de esta película nos sitúa ya directamente en Vietnam. Una vez más vemos la historia desde el punto de vista de Buffon. Esta vez vemos a Buffon con más confianza en sí mismo y convertido en corresponsal de guerra. Por razones que no desvelaremos, se adentra en el campo de batalla y lucha junto a sus compañeros. Esta segunda parte representa todo el pesimismo de la guerra y lo crudo de la misma. Vemos decadencia y cómo la película se va oscureciendo por momentos. Hay gente que considera la primera parte, en parte lo que acabáis de oír también, como la parte graciosa por el comportamiento del sargento Hartman. Pero realmente estamos ante una película durísima y que no tiene nada de gracioso. O sea, lo que dice el sargento Hartman puede resultar pues chocante y hacer cierta gracia, pero imaginaros en el puesto de los reclutas, los que se comen todos esos insultos y castigos y vejaciones. Nos muestra pues eso, lo peor de la sociedad, la necesidad de crear máquinas de matar y llevarlas a morir al campo de batalla. No desvelaremos más detalles del argumento porque ya hemos desvelado bastante, pero en referencia a la dirección de la película podemos ver por todas partes el sello Kubrick. Es una película muy bien dirigida, con planos en ocasiones muy significativos, y el guión es de todo adecuado y verosímil, de los mejores que he visto en una película bélica. De hecho, solo tenéis que ver la interpretación de estos personajes. De hecho, y perdona que te interrumpa, yo creo que el guión es sublime. Pero ya visteis estos 5 minutos de... Es decir, además, plantearos que la escena, aunque lleve cortes y tal, es todo seguido. 5 minutos insultando gente, tío. Es que es brutal. Y luego hay un comentario en el foro que habla de esto. La segunda parte también es increíble, sobre todo es la que más se centra en Vietnam, porque podemos decir que la película está separada en dos, ¿no? La parte, sí, de dos partes, la de que interesa, que es la de Vietnam, y la parte de la formación de esas máquinas de matar. Exactamente. Bueno, lee el comentario del foro, Alex. tenemos un comentario de Super Demons. Lo mejor de la chaqueta metálica para mí es su habitación en Vietnam, muy alejado del típico cliché de los enfrentamientos en la selva para adentrarse en una pequeña batalla urbana. Yo quería comentar, antes de hablar de esto, de lo que comenta Super Demons, que el personaje de Sargento Hartman realmente, bueno, es un personaje interpretado por Ronald Lee Ermey, y este hombre realmente era militar. O sea, era militar y de hecho se ganó el puesto de sargento de artillería poco después de retirarse. De hecho fue el primer militar en ganar una graduación superior en que lo ascendieran, digamos, estando retirado. Y bueno, decir que veáis hasta qué punto Kubrick quería ver la similitud que cogió a un ex militar para hacer este papel. Papel que, por cierto, bordó. Me parece un papel magnífico. O sea, tiene que ser bastante complicado insultar sin parar durante 5 minutos a ser militar, seguro que para él no. Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de Kubrick, un hombre obsesionado por los detalles y que todo salga a la perfección. Exacto. De ponerte ahí hasta que no se acabe nada, ¿no? De aquí no salimos y tiene que ser todo como él quería. Y es como dijo él, hay cortes, sí, pero está 2-3 cortes de ser un plano secuencia, lo que acabamos de escuchar. Y yo creo que esa toma tuvo que haber salvado más de un día, tal, que es sí, seguramente fenomenal. El tema es que, en general, por lo que comentas, ¿no? Esos pequeños detalles y tal. Esos pequeños detalles son lo que vemos en toda la película. Vamos a ver. Los personajes hay que decir que son bastante absorbentes, sobre todo lo que digo, el de Sargento Hartman. El tema es que, pese a todo, podemos apreciar muchísimos detalles. Son esos pequeños toques que dices, joder, esto parece de verdad. Y muy, como comentó antes Martín, muy del cine de Kubrick. Y sí que lo hay en esta película. Desde, por ejemplo, cuando están a partir de la segunda parte de película, en Vietnam, ¿no? Todo eso, toda la gente que se mueve por ahí, el tema prostitución, ese, todo, lo ves todo. Realmente parece que sí que estás en Vietnam. Me parece muy verosímil. Además, el tema de la prostitución es algo que me sorprendió, porque es una constante de todas las películas. Sí. Es decir, tantos se van de puto a los soldados americanos. Hombre, yo entiendo que es duro. Sí. Yo entiendo que es duro y tal, y supongo que era la manera de desfogar que tenían, pero joder. Eran de la marina. Eran de la marina. Estás rodeado de tíos todo el día. Pues eso, la representación de Vietnam me parece acojonante. Y aparte, pues que se distancia mucho del tema este clásico, ¿no? De luchas en medio de la selva y tal. Aquí son luchas urbanas y con objetivos pues claramente diferenciados. Y bueno, no hablaré del final de la película porque no es menester, evidentemente, pero es una película que al final te da que pensar. Sí, además es un final extraño, es muy Kubrick, por decirlo de alguna manera. Es un final atípico para una película bélica. No es el típico final, entre comillas, feliz, en el que consiguen el objetivo y ya está. O final malo, en el que todos mueren y ya está. Esto tiene muchísima más relevancia. En general, si tenemos en cuenta algunos giros argumentales, por lo general de la película, y demás, yo creo que, en cierta medida, sorprende. Es una película que se hace impredecible. Hay ciertos momentos, por ejemplo, la evolución de Recluta Patoso, que no esperas que vaya a ser así. Y que al final pues te da la sorpresa. O la evolución de otros personajes. Por ejemplo, mismamente la evolución de Buffon, que al principio es un tipo, pues, un tipo, digamos, introvertido, que habla lo justo y tal. Va ganando confianza a medida que Sargento Hartman lo va formando. Y luego es un tío que joder, que se la sabe todas. Es un tío duro. Sí, luego es un tipo que se la sabe todas. Bueno, un tipo duro o que se va de duro, para que no le coman. Que eso que te da a pensar esta película. Los personajes tienen, joder, tienen muchísima profundidad. Es lo bueno, lo que me ha gustado especialmente. Antes de concluir, quisiera citar algunos de los premios y nominaciones que ha recibido esta película. En primer lugar, una nominación a los Oscars por mejor guión adaptado. Y bueno, de los premios que ganó, que sí que ganó, pues yo creo que un poco injustamente ganó en los Boston Society of Film Critics el premio a mejor director, Stanley Kubrick, y mejor actor de reparto, que fue el actor que interpretaba al sargento Hartman, Ronald Lee Ermey, por su papel acojonante. O sea, lo hace muy bien, hay que admitirlo. Y bueno, no ganó muchos premios más. Realmente los premios, el resto de los premios que ganó son anecdóticos, no son de gran relevancia, lo cual me sorprende mucho siendo una película tan buena, a mi modo de verlo. Para concluir, pese a que no he podido extenderme debidamente para evitar spoilers, es una película que todo el mundo, evidentemente a partir de cierta edad, por lo que habéis podido escuchar, debería ver. En La chaqueta metálica vemos la otra cara de la guerra, el punto de vista de un soldado desde su formación como máquina de matar hasta su papel en un conflicto real. Es una película que hay que ver atentamente hasta el final, que por cierto, reitero, es uno de los finales que más me ha gustado en una película bélica. Porque no es un final en el que la máquina de matar acabe y ya está, y a recibir medallas, no. Aquí hay muchísima carga, especialmente emotiva. A mí en cuanto a las nominaciones y demás, a lo mejor mejor película bélica no, pero por ejemplo en los BAFTA, que son los de Reino Unido, le dieron el mejor sonido y los mejores efectos especiales, cuando yo realmente creo que no se lo dieron, fueron nominaciones, fue nominado a mejores efectos especiales. Yo no veo tampoco que esté lleno de efectos especiales. La parte de la guerra sí, pero yo creo que está muy bien hecho. Joder, es una película que cuando ves sangre te la crees. Me parece que además es una película de año 89, tampoco había, por ejemplo, los medios tan espectaculares que hay ahora. Evidentemente todos los vehículos que vemos son reales y este tipo de cosas. Explosiones que podamos ver en la película también son reales y tal. Y yo creo que cumple perfectamente. Es que además no le pides nada más. Es una película que no hace exceso de efectos especiales, de hecho, alguna vez puedes decir que le faltan. Pero que, joder, en todos los detalles me parece un peliculón. Me parece de lo mejor que he visto de cine bélico. A mí lo que me extraña es que unos premios así, los BAFTA, que los nominen a efectos especiales, aunque sean buenos, y no se fijen más en otras cosas como puede ser la dirección o el guión, que vale, sí, está muy currado y tal, pero creo que no es la parte que más llama la atención de la película. A lo mejor que no se fijen tanto en la dirección puede ser porque, bueno, Stanley Kubrick es muy bueno editor, que creas, pero como bien habéis dicho, entra dentro del film de Kubrick. Tenía sus cosas y siempre se aplicaba, no lo mismo, pero iba cortado con el mismo cuchillo cada una de sus películas, y bueno, a lo mejor por eso siendo vista gorda, aunque no descarto, o sea, no quito que es una muy buena dirección lo que ha hecho este hombre. Yo creo que en parte lo que es el tema crítica a la sociedad, crítica a la humanidad por permitir la guerra, crítica a esa necesidad de crear máquinas de matar para convertirse en juguetes de guerra, le ha hecho daño en parte a esta película de cara a premios como los Oscars. Y, joder, es el tema, ¿no? Estamos ante una película que no se calla, que expresa todo malo. Y en el año 89, pues la gente todavía no se habría recuperado lo suficiente de Vietnam. Y además no solamente eso, sino que en los Oscar también hay que tener en cuenta que hay mucho politiqueo de por medio, claro, y intereses y demás. Y si te metes con semejante fuerza con tantas críticas, es normal. Bueno, pues vamos a subir un poco la música y hablaremos de la siguiente película. Or someday our own freedom will be lost. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Ahora es el turno de hablar de Platoon. Voy a empezar dando el reparto. Más que nada, es una película de 1986 dirigida por Oliver Stone. Ya Alejandro comentó las películas de Oliver Stone, así que vamos a obviarlo. Está protagonizada por Tom Berenger, que también aparece en Nacido el 4 de Julio y película otra como Training Day, por ejemplo. Willem Dafoe, bastante conocido, y otro de los actores que podemos decir que ha ido a menos, sobre todo con su último papel de Duende Verde en Spider-Man. Y Charlie Sheen, lo conoceréis por películas como Hot Shots 1 y 2 o Charlie Sheen, es que no pude verla. No, ese era Willem Dafoe, no Charlie Sheen. ¿Cómo? Era Willem Dafoe que hacía Duende Verde. Ah, claro, Duende Verde era Willem Dafoe. No, sí, pero digo, ¿sale Charlie Sheen en esta película? Sí, sí, es que sale. ¿Qué poco le pega? Sí, fue su mejor película, de hecho. Claro. Y lo mejor que lo sepó. Sí, es el protagonista, o encima. Que no la pude ver. Bueno, lo conoceréis, es el protagonista de Hot Shots 1 y 2 y también tiene una serie de televisión de Two and a Half Men, por la que cobra por cada episodio una burrada. Sí, sí, más del millón de dólares, creo que era una cosa. Sí, por 20 minutos de episodio. Pero es que realmente ese tío es famoso por esta película. Esta película lanzó a la fama, es su mejor película, fue el peliculón, además. Luego también está John C. McKinley, que también aparece en Nacido el 4 de julio y lo conoceréis si veis la serie Scraps, es el loco del Dr. Cox. Y vamos, luego está Forest Whitaker, que ganó el Oscar por El último rey de Escocia, es el hombre negro este que tiene un ojo más cerrado que el otro, y también salió en películas como Good Morning Vietnam. Y está un jovencísimo también, que no lo conocí durante la película, Johnny Depp. Solo me di cuenta en los créditos al final que estaba Johnny Depp cuando sale la imagen de él, pero durante la película no me di cuenta que era él. Y nada, estos son de los primeros papeles que hacía cuando no estaba tan casillado. Sí, no. Que también sale en pesadilla en el streaming, no es reconocible. Cuando uno conocía a Tim Burton. Sí, es verdad, porque ahora va a hacer también lo de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno. Y nada, muchas veces los premios no son sinónimo de calidad, pero bueno, en este caso, a mi juicio, sí que se da el caso de que ganó 4 Oscars y estuvo nominada a otros 3. Ganó los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Montaje y Mejor Sonido. Y nominados estuvieron Mejor Actor de Reparto, Tom Berenger, interpretando al Sargento Vance. El otro también fue Mejor Actor de Reparto, Willem Dafoe, interpretando al Sargento Elías. Y también estuvo nominada al mejor guión original, que era de Oliver Stone. Bueno, ¿de qué trata Platoon? El personaje interpretado por Charlie Sheen, que es Chris Taylor, llega como voluntario a una unidad del ejército estadounidense, donde tiene que pasar un año para volver a casa. La unidad donde es destinado es de lo peor del ejército. Están los ladrones, los pobres, o sea, y de hecho muchos de los integrantes del pelotón pues es gente de color, que se ve que es gente de pocos recursos. Y los que contrastan más en el pelotón, pues para mí eran los sargentos, tanto Vance como Elías, se ve que son hombres de guerra, que no conocen otro mundo. Quizá más Vance que Elías, de hecho se habla de que fue herido 6 veces y nadie puede matarle y todo eso. Seguro que muere. Y... es que ahora me dejas con una... ¿Ahora qué digo? ¿Que te digo que sí o que no? No me digas. Bueno, y nada, eso. Y estos dos hombres, pues dentro del pelotón, interpretan dos partes bastante diferenciadas sobre cómo entender la guerra. Y el pelotón está claro que o va a tomar partido por uno o va a tomar partido por otro. Y más o menos eso es lo que trata esta película. Es sobre relaciones, no es tanto sobre... no es la sensación. Realmente no trata el conflicto bélico de Vietnam. Simplemente pone allí a un pelotón. Y... bueno, ¿qué quieres decir? Dime. No, quieres decir tú ahora que... es que yo creo que las películas que hemos comentado a día de hoy, vale, son bélicas por el contexto, pero tienen mucho más de drama que de cine bélico en sí mismo. De hecho, el género en el que está global es el drama. Y lo que decía yo es que te da una sensación de que eso mismo, no trata el conflicto bélico de Vietnam, sino que... y muchas veces mismo las misiones que tienen los soldados te parece que no tienen nada que ver con la guerra, simplemente, vale, hoy vamos a tomar este punto, porque sí, no lo explican, simplemente vais ahí y matáis a los vietnamitas que podáis. Y es una de las partes que te dice, que te hace pensar en plan, pues realmente si estaban así, no tiene mucho sentido perder la vida por cosas así. Es que yo creo que lo que destaca películas como Platoon, bueno, en general la que se han hablado hoy, es que lo que tienen estas películas es que no hablan de la guerra, hablan de personas. Y es lo que hace que más se destaque, que más, y también las hagan diferentes y, por qué no decirlo, imprescindibles, tenerlas en cuenta, porque te muestran la otra cara, no la cara de explosiones y disparos, sino la cara de, aquí hay gente palmándola de verdad, o sea, no es con él. Otra de las sensaciones que me daba al principio la película era que se trataba de otra película más de estas que los americanos son los buenos buenísimos y los vietnamitas los malos malísimos. Y entonces decía yo, no, es imposible que David haya planteado una película de esta para analizar. Y la verdad es que tras el asalto a un pueblo vietnamita empiezas a darte cuenta de que realmente se pintan las cosas como son y que no hay ni malos malísimos por ningún lado, que todo el mundo hace las mismas atrocidades, los vietnamitas también, hay que decirlo, y es así. De hecho, a mí esta película me encanta y probablemente la considere de las mejores de las que hemos hablado hoy, porque al final el enemigo no está fuera, sino que está dentro. Sí. Ese es el gran mensaje de la película. Sí, a mí el final me parece final de videojuego, de Final Boss. Sí, además... Sí, o sea, ocurre algo ahí, o sea, que es enorme, o sea, hay que verlo, y que hace que esta película sea especialmente grande. Además es una sensación de... La primera escena y la última son casi iguales, pero en plan... La primera, evidentemente, está llegando el recluta y ve como otros compañeros que han pasado allí el año de estancia, que era, o sea, que tenían que estar, y se van y ve las caras, y luego al final es realmente él quien abandona eso y se plantea si ha servido de algo todo eso. Además que él era voluntario, no estaba obligado, como todo el resto del pelotón que estaba allí, porque les obligaban, sobre todo a los... es que eran escoria para el gobierno, prácticamente, sí. Tenemos un comentario de Super Demos, como no, en el foro. Una de las escenas que más recuerdo de Platoon es la del soldado que se autoinflige una cuchillada en la pierna para que lo saquen de ese infierno. Sí, ese era un negro muy simpático durante toda la película. Es el mismo, creo que era el mismo que se quema el pie con aerosol, sí, o algo, sí, así, sí, en plan, no puedo caminar, sorgento. Creo que era el mismo, ahora mismo no lo recuerdo si era justo ese, pero... Vamos, era uno de los negros simpáticos. Como siempre, son todos simpáticos. Sí, bueno, había uno que era muy cabrón. Uno que iba con chapitas y tal, pero bueno. Bueno, no sé si tienes algo más que decir. Es que vamos justo de tiempo, claro, y no podemos pasar de hablar de una película. Bueno, vamos a hablar de la mítica Apocalipsis Now. Pues sí, hemos dejado para lo último lo mejor, que es Apocalypse Now, la gran obra magna de Francis Ford Coppola, este director que ha hecho grandes cosas, pero yo creo que Apocalypse Now tiene un algo especial, una leyenda negra que la hace convertirse en una leyenda. Bien, el primer dato importante, esta película se dirigió en 1979, o sea, 4 años después de la guerra de Vietnam. Es decir, cuando la sociedad americana aún no había asimilado la derrota o lo que allí había pasado. Sin embargo, Francis Ford Coppola le echó un par de huevos, hablando de mal y pronto, e hizo esta película, ¿no? Primer dato importante, las demás películas son películas del 80 y pico, 80 y mucho. Lo cual, pues bueno, viene a decir que este director fue bastante atrevido. Bien, ¿qué hace especial a Apocalypse Now? Pues que es una película que, a pesar de estar inventada en Vietnam, pues no tiene nada que ver con Vietnam realmente. Está basada en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y en ella, pues, el capitán Willard, interpretado por Martin Sheen, es encomendado para dar caza al coronel Kurt, un hombre que ha perdido la razón y que está, digamos, recluido en la jungla, y que algunos dicen que se ha convertido en una especie de dios para los indígenas de allí. ¿En qué novela acabas de decir que estaba...? El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad. Ah, vale, vale. Bien. Bien, esta película tiene una leyenda negra bastante interesante. El primer caso es que Martin Sheen, durante el rodaje, sufrió un ataque al corazón, lo cual hizo que suspendiese la película durante varios meses. No, es verdad. Joder, no. Y, o sea, el rodaje era muy extremo. Luego, el gran Marlon Brando, que aquí está en su mejor papel, a mi juicio, pues se metió tanto en el papel que él solo respondía en nombre de Kurt. O sea, solo respondía a ese nombre. Llegaba a ese punto, sí, solo respondía el nombre de Kurt. O sea, Marlon Brando es una leyenda, pero es una leyenda de verdad. Era un tío que se llamaba lo de ser actor en la sangre, a pesar de que decían que no se aprendía los guiones y demás. Pero era un genio este hombre. Y sobre todo, al amigo Francis Ford Coppola. Voy a comentar una cosilla más adelante, pero digamos que Francis Ford Coppola se contagió con el espíritu de esta novela, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, por tercera vez. Se contagió de ese espíritu de... que parece que el ambiente de guerra tiene algo que digamos que es una especie de virus que afecta a los seres humanos, ¿no? que los transforma, los convierte en seres despreciables y ambiciosos. Y Francis Ford Coppola se creía un dios, hablaba de su película y decía que era la octava maravilla, que él había ido a la jungla, que por cierto fue un país que también estaba en tensiones políticas, no era Vietnam evidentemente, pero también había amago de guerra, y él fue allí a hacer la película. Y de hecho en el documental, se hizo un documental de esta película que se llama Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalypse, que rodó su mujer, por cierto, donde se ve a un Coppola que está poseído. O sea, que él es Dios en la jungla y que su película va a ser lo mejor del mundo. Un apunte que no hemos dado Alejandro y yo es que Oliver Stone estuvo en la guerra de Vietnam. Que efectivamente, no cierto, lo habíamos cierto, apuntado cierto. Y se me acordó ahora al decir tú que estuve en la jungla Coppola. Es verdad. Bien, ¿por qué Apocalypse Now atrae tanto? Bueno, para empezar porque hay escenas que yo considero más escenas más típicas de un sueño que de una película de guerra. Cuando llega Willard con sus compañeros, que por cierto, uno de ellos es el Morfeo de Matrix, el... no me acuerdo ahora cómo se llama, maldita sea. Bueno, sí, da igual. Y llega a un escenario donde parece más bien una verbena, donde hay luces de neón, donde hay soldados desperdigados. Entonces llegan y ven que allí los soldados están a Velasvir, o sea, cada uno hace lo que le sale de ahí, y que hay uno soldado negro que se dedica a ver si mejora su puntuación matando a Vietcongs, o sea, hace tiro al plato, por así decirlo, ¿no? Digamos que era una anarquía lo que allí se estaba viviendo. Y otra escena que a mí me encantó especialmente, que mucha gente considera que es la peor, que cuando llegan a la colonia francesa, que es un lugar idílico, es una casa preciosa donde le sirven comida y todo lleno de lujos, pero en una casa metida en medio de la jungla, en medio del río por el cual van buscando a Kurt, que parece que se abre un paréntesis, la película acaba y empieza otra película allí, pero no, es un ambiente de guerra igualmente. O sea, Apocalipsis Now es una mezcla de sensaciones de vale, un conflicto de guerra, pero otras cosas que parece que están sacadas de contexto. También la escena donde se lían con las conejitas de Playboy en Vietnam. Y en fin, que digamos que esa genialidad que solo Francis Ford Coppola es capaz de plasmar. Y merece la pena que dedique el tiempo que sobra a hablar de la novela en la que está basada, repito, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, porque esta novela tiene mucho jugo y os va a encantar lo que os voy a contar. Perdona por interrumpirte, creo que hay un comentario, un apunte de Superdeimos antes de cambiar, de empezar con esto. Sí, tenemos un apunte, dos cosas. Apocalipsis Now es de 1977 y lo sé porque al principio de esa película aparece un desconocido actor que ese mismo año sería una estrella con Star Wars, sí. Harrison Ford. Y dos, es probablemente la película más sobrevalorada de la historia del cine, bélico, lenta hasta la extenuación. Bueno, Superdeimos, pues bien, entonces tengo yo mis fuentes, al no ser que no lo sé, que el 79 se emitiese la versión Redux, no lo sé, pero sí, 77, bien. Y también apuntan que el personaje que decías es Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, exactamente. En Final Fantasy aparece en el 79 la película, 79. La versión de Redux. Sí, bueno, evidentemente, oye, cuidado, pues esto va a estar malo mío, no pasa nada. Bien. Voy a hablar de la novela esta que ya dije el nombre 5 veces, no vuelvo a repetirlo. Y bien, El corazón de las tinieblas. Bueno, lo he dicho otra vez, da igual. Bien, El corazón de las tinieblas. Nos dijo el autor. Joseph Conrad. Imaginaros, principio de la década de los 90. Esta historia nos mete en la piel de Marlowe. Marlowe es un hombre que busca trabajo en una empresa belga y le mandan a África. Él, digamos que se hace una especie de técnico en motores de barco y le llevan a África para vigilar un poco cómo va una explotación de marfil que tenía la empresa que le contrata. Cuando llega allí, le encomiendan una misión bastante extraña. Tiene que ir a buscar a Kurt. Kurt era un comerciante que era digamos, el líder de la explotación de marfil. Kurt ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Y se dice, hay rumores de que se ha vuelto loco y de que pues se ha convertido en un dios para los indígenas. De nuevo es exactamente lo mismo que en la película de Coppola, solo que bueno, contexto diferente. Bien, Marlowe hace el viaje, comenta las penurias que ha sufrido, pues desde enfermedades, locuras transitorias, ataques de indígenas, y finalmente encuentra a Kurz. Y efectivamente Kurz es una especie de figura endiosada, pero que está masacrada por dentro. Él ha visto las penurias que habían sufrido los indígenas, comprobó la crueldad de Leopoldo II, que fue un tirano en toda regla, es decir, los maltratos y las vejaciones hacia los indígenas, y eso le marcó. Y de hecho, Marlowe, cuando está a punto de morir, digamos en su último aliento, dice dos palabras que se han convertido en una de las coletillas tanto de la historia del cine como de la historia de la humanidad en general: el horror, el horror. Y muere. Entonces, tú lees la novela y dices, está bien, tal, igual, está bastante bien. Pero luego ves que queda otro fragmento de novela que no sabes exactamente a qué corresponde y que es bastante generoso. Y te das cuenta de que el señor Conrad era en realidad Marlowe y que todo lo que había contado pasó en verdad. O sea, la novela no es más que una especie de filtro de ficción, más o menos, más retocada, de una experiencia real que él vivió. Kurtz existió. Lo que la novela parece existió de verdad, y él lo vivió en primera persona. O sea que Apocalipsis Now, salvando las distancias, está basada en un hecho completamente real y verídico. Y ahí está lo grande de esta novela: la sorpresa de que todo lo que has leído pasó en realidad. Y me encanta el personaje de Kurtz, tanto el del libro como el de la película, porque a Kurtz le llaman loco. Pero yo creo que Kurtz no es un loco, es un hombre completamente cuerdo, que ha perdido la fe en la humanidad. Ya no cree en el hombre. Ha visto lo que ha visto y le resulta imposible volver al mundo civilizado, porque no podría, sencillamente. Hay una escena en la película de Apocalipsis Now donde comenta pues una escena que él vivió y que le dejó marcado, que había encontrado un campamento de vietnamitas y a los niños les habían vacunado de malaria, creo que era malaria. Habían vacunado, pues pongamos, a una veintena de ellos. Pasó el tiempo, pasaron las horas, abandonaron el campamento y cuando volvieron, Kurtz comentaba que vio pues cómo a todos esos niños les habían cortado los brazos donde les habían vacunado y los habían amontonado en una especie de montañita de bracitos pequeños, de niños pequeños también, y que esa imagen a él le destrozó por dentro, y que a partir de ahí empezó, digamos, su reconversión hacia lo que fue posteriormente Kurtz. Kurtz no está loco, Kurtz es un hombre que está excepcionalmente cuerdo y por eso se ha recluido en medio de la jungla y no quiere saber nada del hombre. Creo que esto es lo grandioso de esta película y lo que a mí me ha marcado. ¿Que es lenta? Sí que es lenta, efectivamente, es muy lenta. Pero merece la pena ver el final y comprobar qué se esconde en el interior de esa jungla, ¿no? Además me encanta esa metáfora, eso de ir río arriba, ¿no? Como si fuese, efectivamente, un viaje hacia el corazón de las tinieblas. Una metáfora preciosa y que creo que define perfectamente la magia que tiene esta película, que es, yo creo que, muy muy evidente y que merece la pena ser vista a pesar de sus carencias, que las tiene bien, sin duda alguna. La verdad es que me has dejado flipado, y que no sabía todas estas cosas de la película y menos del libro, y tremendo. De hecho, hasta tengo un poco no de gallina, pero te deja mal cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé. Yo no sabía el autor ni el título del libro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa. Lamentablemente no podemos hablar de más cosas. Bueno, no sé si quieres decir algo más. Por mi parte, nada. Publicaremos en el blog quién ha sido el ganador del concurso del póster. Y nada, hasta aquí llegamos. Recordar a nuestros patrocinadores, a los recuerdos en calle Riego de Agua, número 17, en La Coruña, con teléfono número 981-20-2127. Y también recordemos a APP Informática, en el Paseo de la Ronda, número 7, con un número de teléfono 881-897-854, donde podéis llamar y preguntar cualquier cosa. Sin más, pues un placer tenerte con nosotros, Martín, programa más. Y espero que os haya gustado al menos un poco este especial cine bélico sobre Vietnam. Y nos vemos el lunes que viene y hasta otro. Hasta luego. Hasta luego. Say it one time.